Me ha llegado una consulta de un pasaje bíblico que está siendo mal entendido y buscaremos explicar. Es aquel de Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos. Pero voy a invitar a que escuchemos el texto en sí completo o el contexto de Colosenses 2:13 en adelante. Leemos pues entonces Colosenses 2:13, que dice así: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Como este texto va en gran consonancia con Efesios capítulo 2, versículo 15. Hay muchos que asocian que el acta de los decretos tiene que ver con los 10 mandamientos o con la ley de Dios. Dice pues Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos a comentar primeramente Colosenses, ¿qué significa esa expresión de anulando el acta de los decretos? En primer lugar, la palabra griega que aparece allí es única en todo el Nuevo Testamento. Es geirógrafo. Es un compuesto de dos palabras. Geir significa mano y grafón es escritura o escribir. Por lo tanto, trata de un documento escrito a mano. De allí que hay algunas traducciones que ponen una escritura a mano, y eso está correctamente traducido. Pero como no tenemos más referencias en el Nuevo Testamento acerca de qué es esto a lo cual el apóstol Pablo se refiere, algo escrito a mano, tenemos que valernos de otras referencias. En el Antiguo Testamento, por supuesto, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, recurrimos al Antiguo Testamento y allí sí aparece en el libro de Tobías dos referencias, como también en un libro pseudoepigráfico, esto ya no forma parte del canon de apócrifos que contiene la Septuaginta. Al decir pseudoepigráfico, es otra clase de literatura apócrifa que lleva nombres falsos. Eso significa pseudoepigráfico. Y estamos refiriéndonos al Testamento de Job. Vamos a comentar acerca de ello también. Ahí aparece más claro qué es lo que significa esa palabra y por lo tanto a qué se está refiriendo Pablo cuando él dice que se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. En primer lugar, en el texto en sí, en Colosenses 2:14, se da una comprensión de esa tal acta o geirógrafo, si queremos pronunciarlo así, esa es la palabra correcta en griego, de esa nota escrita a mano, se da una comprensión negativa. ¿Por qué? Porque dice que nos era contraria, nos desfavorecía. Esa nota nos criticaba, hablaba contra nosotros, y felizmente el Señor Jesús lo anuló, él con su obra en la cruz, la quitó de en medio, y aún más, quitándola de en medio, la clavó en la cruz. Así que nos interesa saber qué es eso de el jerógrafo o acta de los decretos. Para entenderlo mejor, tenemos que ir a ver cómo se usa esa palabra en los lugares donde aparece. Dijimos el libro de Tobías, o Tobí también se llama, ¿no? Esto solamente lo podemos ver en las Biblias católicas que traducen los apócrifos de la Septuaginta. Recordemos, la Septuaginta es la traducción griega de la Biblia hebrea que se hizo antes de Jesús, desde los años 250 en adelante aproximadamente, y se fueron traduciendo todo, cada uno de los libros, pero también agregándose otros, como en este caso el libro de Tobías. En el capítulo 5 de este libro aparece una referencia, lo mismo que en el capítulo 9. En primer lugar, vamos a traer, quizás sería bueno conocer el argumento del libro para entender dónde aparece esa palabra hierógrafo. Recordemos, aparece en dos ocasiones en la Septuaginta. El argumento principal del libro es una novela religiosa que narra cómo el ciego Tobit, que es el papá de nuestro héroe Tobías, él era un exiliado, envía a su hijo Tobías a recuperar un dinero y en el medio hay un recibo que lo prueba. Ahí estamos ya contemplando el significado de la palabra hierógrafo, el recibo, la nota de cargo. Pero más todavía acerca del argumento. En su viaje, Tobías es guiado por el ángel Rafael. Recordemos que es una novela. Este ángel viene disfrazado de hombre, quien lo ayuda a casarse con Sara, espantando a un demonio que mataba a los maridos, a los contrayentes. Esta historia concluye con la curación de la ceguera del papá, de Tobit, y una alabanza a Dios que interviene en las vidas de los fieles y recompensa la piedad con la providencia divina. En fin, de esto trata el libro de apócrifo de Tobías. En el capítulo 5, lo voy a leer, en el versículo 3, allí aparece la expresión, el recibo o jerógrafo. Dice, recordemos, estoy leyendo de la Biblia de Jerusalén, el capítulo 5 del libro de Tobías, versículo 1 en adelante, para encontrarnos con la palabra jerógrafo y ver qué significa. Entonces Tobías responde a su padre Tobit, recordemos que era ciego, el papá, haré cuanto me has mandado, padre, pero ¿cómo podré recuperar el depósito? Porque había un dinero que él tenía que recuperar. Ni él me conoce a mí, ni yo lo conozco a él. ¿Qué señal debo darle para que me reconozca, me crea y me devuelva el dinero? Por otra parte, desconozco la ruta que conduce a Media. Tobit el papá responde a su hijo, él me dio un recibo, ahí está la palabra, jerógrafo, y yo a él le di otro. Lo partí en dos, tomé una parte y dejé la otra con el dinero. Ya va para 20 años que deposité esta suma. Ahora, hijo, busca un hombre de confianza que vaya contigo y lo tomaremos a sueldo hasta su vuelta y vete a recuperar ese dinero. Salió entonces Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta y fuera con él a Media. Al salir, encontró a Rafael, el ángel, parado ante él, pero no sabía que era un ángel de Dios. Le dice, entonces le hace la pregunta, ¿de dónde eres, joven? Y le responde, de los israelitas, tus hermanos, y ando en busca de trabajo. Y entonces Tobías le dice, ¿tú conoces la ruta de Media? Y responde el ángel, disfrazado de hombre, sí. He estado allá muchas veces y conozco al detalle todos los caminos. He ido a Media con frecuencia y he sido huésped de Gabael, nuestro pariente, el que vive en Ragués de Media. En fin, y así sigue esta novela ficticia, por supuesto, no inspirada por Dios, está en los apócrifos de la Biblia católica. Ellos le llaman deuterocanónicos, o sea, canónicos de segunda inspiración, nosotros directamente ni les llamamos canónicos, es directamente apócrifo. Pero lo que importa es, primero, este relato fue escrito en griego. Segundo, la antigüedad del mismo. Allí se supone que data entre los siglos 2 y 3 antes de Cristo. Así que es un relato viejo, no inspirado, pero trae la palabra jerógrafo. ¿Qué significa entonces? Que es un recibo, una nota de cargo, lo que llamaríamos un pagaré, algo que se escribe y que compromete a la persona cuando lo escribe o lo firma, porque hay una deuda de por medio. Dijimos que esto era el capítulo 5. Vamos a leer ahora el capítulo 9. Aparece otra vez esta palabra en el versículo 5. Voy a leer pues entonces del capítulo 9 de Tobías, que dice así. Entonces Tobías llamó a Rafael y le dijo, hermano Azarías, de paso se hizo llamar por ese nombre, toma contigo cuatro criados y dos camellos y vete a Ragués. Dirígete a Gabael, dale el recibo y hazte cargo del dinero. Invítale también a que se venga contigo a la boda. Tú sabes que mi padre lleva cuenta de los días y si me demoro uno solo, le dará un gran disgusto. Ya ves que Raguel me ha conjurado y que no puedo desatender su deseo. Rafael se puso en camino para Ragués de Media con los cuatro criados y los dos camellos y fueron a pernoctar en casa de Gabael. Le presentó él, y aquí entonces tenemos la palabra, jeirógrafo. Si bien se escuchó antes en el versículo 1, no aparece en el versículo 1, aparece en el versículo 5. Le presentó el jeirógrafo o recibo y le dio la noticia de que Tobías, hijo de Tobit, se había prometido y lo invitaba a la boda. Gabael fue y le entregó todos los sacos de dinero con los sellos intactos y los cargaron sobre los camellos. Se levantaron de madrugada y partieron juntos para la boda, etcétera. Porque allí, mientras fue de camino, también surgió la posibilidad de un casamiento con la tal Sara que escuchamos en el argumento. Bien, hemos leído porciones del capítulo 5 y capítulo 9 de Tobías, en cuyos dos casos aparece la palabra jeirógrafo, significando en la traducción en español recibo, y que tiene que ver con una nota de pago, pagaré, digamos también, una deuda que se compromete a pagar, escrita a mano, típico de los documentos cuando se establecen compromisos entre una parte y la otra. Ese es un ejemplo, o dos ejemplos en este caso, uno solo quizás del libro de Tobías. El otro que quiero compartir va en la misma línea de los pseudoepigráficos, y me refiero al testamento de Job. Este testamento de Job data, según los críticos, entre el primer siglo antes de Cristo y posterior a él, primer siglo también. No se sabe la fecha, es un testamento, por supuesto, Job no lo escribió, por eso se llama pseudoepigráfico, es decir, la palabra significa falso título. Son libros que se le atribuyen a personajes importantes, haciendo creer que ese personaje importante lo escribió, en este caso Job, como que escribió su testamento. Pero los eruditos, los estudiosos, dicen, esta es una obra falsa, y con razón los judíos encargados de recibir la palabra de Dios no lo reconocen como inspirado. El testamento de Job es un texto apócrifo que narra un relato. La palabra que se usa entre los judíos es Haggadah, y Alajá es otra palabra. Alajá significa ley, y Haggadah es un comentario de esa ley. Por lo tanto, un relato de comentarios, y ya vamos a ver por qué, que muestran a Job como novela. Hemos escuchado hace rato la definición para Tobías, en el caso del testamento de Job también. Pero vamos a ver algunas pequeñas sutilezas interesantes de este relato apócrifo, donde aparece la palabra jeirógrafo. Recordemos, nos interesa saber qué significa esa palabra para no asumir, como se hace muy rápidamente, de creer que jeirógrafo va en armonía, en sintonía con la ley que aparece en Efesios 2:15 y que había enemistades con esa ley y que fue abolida esa ley. Ya vamos a comentar de eso también, pero después. Y entonces, en este testamento de Job, la novedad es que, siendo un relato ficticio anterior a Jesús, y que trae la palabra griega, de paso este libro fue escrito en griego, la palabra jerógrafo, presenta a Job como un rey de Egipto, que da sus últimas instrucciones a sus hijos e hijas, en un formato típico de los testamentos, como el que trae Jacob en Génesis 49, cuando reúne a sus hijos y él va a darle el testamento a cada uno, a decir las últimas palabras para con ellos. A diferencia del libro bíblico de Job, donde los amigos critican a Job, en este apócrifo o pseudoepigráfico, es el nombre más correcto, el testamento de Job, sus amigos lo elogian y hay menos énfasis en la soberanía de Dios y más en la figura de Job como un héroe justo. Así tenemos una descripción del libro. En el capítulo 11, aparece nuestra palabra en el versículo 11, pero voy a leer el contexto para entender bien. Está bonito el relato, narra de lo que a Job le pasaba, inspirado en el libro bíblico real, el capítulo 31, donde allí cuenta su historia, lo que sucedía cuando él estaba saludable y cómo la gente lo quería y lo respetaba. Algo similar vamos a escuchar ahora. Antes del capítulo 11, el versículo anterior, menciona el servicio de las mesas de los pobres. Dice, yo tenía 50 molinos de harina, de entre los cuales designé algunos para el servicio de las mesas de los pobres. Y entonces empieza el capítulo 11. De paso, acerca de esta literatura, yo dije, Tobías está en la Septuaginta y lo traducen todas las Biblias católicas. Ahí se puede buscar a Tobías. Y la palabra recibo, capítulo 5, 3 y capítulo 9, 5. Ahí aparecen las dos referencias. Y en el caso del pseudoepigráfico Testamento de Job, aparece en la colección de Alejandro Díez Macho, de más de 6 tomos, muy bonita colección, llamado Apócrifos del Antiguo Testamento, en el tomo 5. Ahí aparece este tema del Testamento de Job. Dice así, había además algunos forasteros, estoy leyendo capítulo 11, que observando mi celo, deseaban también ellos prestar su ayuda a este servicio de las mesas de los pobres. Había otros que andaban en dificultades económicas y no podían gastar nada. Venían a mí y me suplicaban, nosotros también podemos prestar este servicio, pero no poseemos nada. Por favor, muestra tu conmiseración hacia nosotros y proporciónanos algo de dinero para que vayamos a ciudades lejanas, hagamos negocios allí y podamos prestar este servicio a los pobres. Después te devolveremos lo suyo. Al oír tales propuestas, me alegraba de que todo lo recibieran de mí para el cuidado de los indigentes. Aceptaba de buen ánimo un pagaré. Todavía no aparece la palabra jeirógrafo. Aparecen sinónimos, como en este caso. Y les daba tanto cuanto deseaban, no admitiendo de ellos ninguna caución, salvo la nota escrita. ¿Notamos? Nuevamente, no aparece todavía la palabra jeirógrafo, pero ya está dando la idea de lo que se trata. Así hacían negocios con mi dinero. Unas veces tenían la suerte de prosperar en ellos y ofrecían donaciones a los pobres, pero otras les robaban y venían a mí con súplicas. Te pedimos que tengas paciencia con nosotros, decían, a ver cómo podemos devolverte lo tuyo. Y ahora sí, el versículo 11. Yo le presentaba al momento su recibo, su jeirógrafo, y se lo leía. Como coronación del acto, cancelaba el pagaré. Ahí no aparece, es un sinónimo el que aparece. Yo cancelaba el pagaré con estas palabras. De lo que os confía a causa de los pobres, nada os exigiré. Y no admitía nada de mi deudor. Muy bello relato. Va en la línea de Job capítulo 31 también, ¿no? Y esto es lo que interesa al respecto acerca de jeirógrafo. Es una nota de cargo, un registro escrito que compromete a la persona que ya sea quien lo escriba contra otro o aquel que recibe ese escrito como una deuda que tiene que pagar. Ahora bien, vamos entonces con esta definición de lo que es jeirógrafo. Recuerden, etimológicamente significa escrito a mano. Sería entonces un cargo escrito a mano. Aquí tenemos, podemos leer la palabra en griego, que sacamos de internet también, pronunciación jeirógrafo. Es derivado de un neutro de un compuesto de dos palabras, ahí están los números nada más, geir y grafon. Geir es mano, grafon es escribir. Como dice definición, algo escrito a mano. Y aquí sería el equivalente a quirógrafo. Así como está el quiropráctico, quiro sería la pronunciación en español de geiró, quiró en este caso, son sinónimos, pero grafo, algo escrito a mano, quirógrafo, es decir, manuscrito, específicamente un documento o bono legal, figuradamente. ¿Cómo se define en la Reina Valera? Acta. ¿Sí? Ahí tenemos ya cómo Strong define la palabra, ¿no? Pero aquí lo que importa es la explicación. Si alguien cree que el acta escrita a mano es la ley de Moisés que él escribió a mano, recordemos que está la ley de Dios, el código de los 10 mandamientos que se puso dentro del arca. Y luego el resto son leyes que Moisés escribió, Dios lo inspiró, y así entonces comenzó a redactar el resto de leyes que lo compuso en un libro que, de acuerdo a Deuteronomio, lo puso al lado del arca. Ahí estaba ese libro. Y entonces muchos podrían pensar, bueno, ese es el libro, era el acta contra nosotros. La pregunta que nos hacemos es, ¿a eso se refiere? ¿Es que toda la ley está en contra de nosotros? Cuando toquemos el caso de Efesios 2:15, ahí sí, ahí habla de una ley expresada en ordenanzas y que el Señor abolió. Ahí vamos a mirar para que de los dos pueblos se haga uno. Allí sí podemos dialogar acerca de esa ley escrita a mano. Pero en este caso, este es un la palabra que se usa es jerógrafo. La pregunta es, ¿qué es eso escrito a mano que va contra nosotros, que nos era contrario? Y que el Señor la quitó del medio y la clavó en la cruz a nuestro favor. Podemos leer Colosenses 2:15, cómo el Señor muestra su victoria contra los enemigos y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el Señor ganó la victoria y quitó ese documento que era aciago, durísimo contra el creyente. ¿Cuál es ese documento? Bueno, sí que aparecen claras evidencias de cuál es el documento y quién lo escribe contra nosotros. Voy a invitar a que leamos el texto de Mateo capítulo 18, versículo 10, cómo el apóstol Mateo se expresa en el trato cuidadoso que debemos tener para con quienes son pequeños, para que no actuemos con desprecio contra nuestro prójimo. Mateo 18, 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles de estos pequeños, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y yo agrego ahora, y les lleva el informe. Oh, el jerógrafo, ese documento que va contra nosotros, son las escrituras de los ángeles que registran nuestras acciones diarias y son llevadas a los libros que nos condenan. Y nos condenarán en el día del juicio. Notemos, voy a invitar a que miremos Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, cómo los santos que obtuvieron su victoria contra la bestia, contra el falso profeta, contra la marca de la bestia, contra la imagen de la bestia, se sientan en tronos y juzgan por 1000 años a los pecadores, quienes serán destruidos al cabo de los 1000 años. Allí se estudian todos los jerógrafos o jerógrafa, es el plural, de los pecadores, de los santos no. Ellos ya fueron borrados y perdonados. Leo el texto. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No te van a juzgar esa gente. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Para hacer qué cosa? Durante 1000 años ellos van a juzgar. ¿Juzgar qué? Los libros que están en los cielos. Voy a invitar a que miremos Apocalipsis capítulo 20, el mismo capítulo, versículo 11 en adelante, para observar lo que Dios va a hacer luego de ese juicio de 1000 años. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes fueron juzgados? Los santos ya no, porque ellos heredaron la eternidad. El juicio de ellos se está llevando adelante ahora, de acuerdo al mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, 6, que dice que en el cielo está corriendo la voz de un ángel invitando a todos a que se preparen, porque la hora del juicio ha comenzado. Vi volar, Apocalipsis 14, 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un mensaje solemne que se predica antes de la segunda venida, como da a entender el capítulo 14, cuando se pronuncian el mensaje de los tres ángeles. Este es el primero. Y hay una bienaventuranza para aquellos que están en ese tiempo de la predicación, versículo 13. A continuación, se habla en forma simbólica del descenso de ángeles que hacen cosecha en la tierra, simbolizando con ello la segunda venida de Cristo. Así se entiende entonces aquello que dice en Mateo capítulo 16, leemos versículo 27, cómo el Señor bajará del cielo para dar su recompensa a aquellos que hicieron lo que hayan hecho aquí en la tierra. El Señor Jesús quiere pagarle a cada uno según sus acciones. Abrimos pues el texto de Mateo capítulo 16, versículo 27, que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá, se refiere a la segunda venida, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y acá quiero contar algo importante, y es que el Señor se guía por el libro, los libros, pero hay un libro en particular que está en el cielo. Aquellos que están anotados en el libro de la vida. Quiero invitarles a que miremos capítulo de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, que habla de quienes no están anotados en el cielo y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuestro gran interés es que nuestro nombre sea anotado en el libro de la vida, pero la gente pecadora, según el texto que se leyó, Apocalipsis 13:8, esa gente está excluida. Ellos son los que van a ser juzgados durante el milenio. Contra ellos se abren los jeirógrafos, o sea, los escritos de los ángeles. Nos acordamos de Mateo capítulo 18, 10, que el Señor Jesús enseñó. 18, 10, recordamos el texto, cómo lo expresó el Maestro. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ellos llevan una inmediata información de lo que pasó en la tierra por medio del jeirógrafo, de ese escrito que va contra nosotros. O sea, se anota todo en los libros de estos ángeles. Miremos un ejemplo en Primera de Corintios capítulo 6, desde el versículo 1, la recomendación que el apóstol Pablo da de que si tenemos problemas como hermanos de iglesia, nunca los ventilemos ante un juzgado secular. Más bien, resolverlo entre nosotros. En otras palabras, no ventilar las faltas afuera, en el juzgado externo. ¿Por qué? Porque nosotros habremos de juzgar al mundo, dice el apóstol. Leo el texto. Primera de Corintios 6:1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Notemos, ese es el juicio del milenio. Los santos habrán de juzgar durante 1000 años. Recordemos que el texto así lo decía. Ellos recibieron facultad de juzgar. Y se sentaron. Y fueron reyes y sacerdotes por 1000 años. Dice más, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, es decir, el problema entre ustedes, y van a ventilarlo afuera, se va a un juicio del mundo. Pero miren más, vamos a juzgar a alguien en especial en ese milenio, los santos. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿A qué ángeles se refiere? Obviamente a los ángeles pecadores, los ángeles caídos, que también formarán parte del escrutinio de los santos. La pregunta que puede surgir es, pero ¿por qué tenemos que juzgar nosotros? ¿Acaso Dios no lo puede hacer él solo? Absolutamente que Dios no nos necesita. Pero en su misericordia, Dios quiere que sus hijos que se salven, ellos puedan acceder a los libros, observando, mirando. Podría ser que estemos disintiendo aquí y allá, pero ¿por qué motivo? Porque en los libros aparecerán los nombres de aquellos que no se salvaron. Y probablemente algunos de nuestros amados estén allí también. ¿No parece lógica la misericordia de Dios de no dejar al santo amado que se salvó en la penumbra, en la duda? ¿Qué pasó con mi pariente que no está conmigo? ¿O aquel amado hermano que me predicó la palabra? ¿O el pastor que fue un ejemplo en la congregación, pero no está aquí, en medio de todos los santos, aquí los amigos que se están juntando aquí y allá, pero el principal líder no está? ¿Pero por qué? Y Dios dirá, siéntense, vamos a juzgar esos libros. Y ahí aparece el nombre del ser amado, del pastor, de algún hermano que se perdió. Uno no desea. Hasta incluso podría estar nuestro nombre si nos hemos perdido. Si algún ser amado está en el cielo, se salva y va a juzgar en el milenio y nuestro nombre no aparece. Allí el ser amado entenderá por qué no accedimos. Sería terrible que esto pasara porque nos hemos descuidado en la preparación. Notamos, Dios es justo. Como dice en Primera de Corintios capítulo 13, aquello que veíamos a oscuras, en ese momento lo veremos claramente. Quizás hoy no entendemos por qué suceden las cosas que suceden. Y a veces juzgamos y criticamos también. Pero ya lo había anticipado el apóstol Pablo con estas palabras de Primera de Corintios capítulo 13, 9, 10, que dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces, y especialmente en el milenio, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como yo fui conocido. Ahí voy a mirar las cosas tal como Dios hoy las está mirando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Hierógrafón? Son los escritos de los ángeles. Ahora, volvemos a Colosenses 2:14, que nos va a resultar más fácil entender. Por eso fuimos al origen de la palabra, al uso de esta palabra, tanto en el libro de Tobías como en el testamento de Job. En ambos casos se refiere a un recibo, a una nota de cargo, de compromiso, de deuda, que se anota y uno queda comprometido. Y así son los escritos de los ángeles. Y entonces dice, podemos leer Colosenses 2:13 para acordarnos del contexto. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y notemos ahora la armonía. en el versículo 14, anulando el hierógrafón. Era aquella acta, aquel recibo que los ángeles escribían, que había contra nosotros. Absolutamente estaba en contra de nosotros ese escrito, que nos era contrario, porque ahí estaban nuestros pecados escritos. No lo podemos evitar. Los pensamientos, buenos y malos, todo se anota en esos libros. Pero aquellas cosas que son negativas, quizás es lo que más nos interesa y preocupa también, se anota también. ¿Pero qué dice el texto? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. De allí que los santos pueden tener la certeza de que, gracias a Cristo, ese escrito que estaba contra nosotros ya no existe. ¿No existe de qué manera? A través de un juicio que el Señor está llevando a cabo ahora. Por eso el texto de Apocalipsis 14:7 que decía, recuerden el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y hay una profecía que indica el tiempo, la fecha del inicio de ese juicio. Esto aparece en Daniel, tanto el capítulo 7, pero más especialmente el capítulo 8, cuando se habla de los 2300 tardes y mañanas o 2300 días, al cabo de lo cual el santuario se purificaría, el santuario celestial. Es poner orden otra vez, a través de un servicio de ordenar los archivos del cielo. ¿Quiénes son los que merecen la eternidad? Y entonces, en ese juicio, donde se evalúa uno por uno, ese juicio empieza primeramente por los santos, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, si el juicio comienza primeramente por la casa de Dios, ¿en dónde van a terminar los pecadores? Efectivamente, Dios va a iniciar el juicio con su pueblo, a estudiar caso por caso de aquellos que son dignos y que sean anotados en los libros del cielo. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Efectivamente, los santos son observados primero, desde el final de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, en que el santuario sería purificado, sería reivindicado. Y en ese proceso de normalización del santuario del cielo, los santos son examinados, evaluados. Si hay alguno que pretendía ser santo, pero no lo era, entonces es analizado en el milenio, como quien dice, un proceso de descarte, solamente los santos, para que entendamos aquel texto que dice, leemos en Apocalipsis capítulo 21-27, ¿quiénes son los que van a entrar en la eternidad? Dice Apocalipsis 21-27, no entrará en ella, en la santa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué motivo están allí? Porque se examinó el hierógrafo de cada uno de ellos. Y gracias a la victoria de Cristo y a nuestra confesión, a nuestra entrega y al perdón que el Señor nos dio, nuestro hierógrafo personal, privado, fue cancelado, fue eliminado, fue limpiado. A eso se refiere el texto de Colosenses 2:14. Se anuló el acta que había contra nosotros, la nota de cargo contra nosotros que los ángeles escribieron, para que se anote ahora nuestro nombre en el libro de la vida. Es muy triste el caso de los opuestos, como podemos mirar en el capítulo de Apocalipsis 28, la gente que ya perdieron su chance, tenemos que verlo desde ahora. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, leemos así. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa gente no está en el libro de la vida. Pero esa muerte, la muerte segunda, ocurre 1000 años después que sucedió la segunda venida de Cristo. El Señor se llevó a sus santos al cielo para iniciar el estudio de los jeroglíficos de cada uno de ellos, para ver cuánto castigo se le daría a cada cual. Así, esperamos que quede más clara la comprensión del acta de los decretos, el acta de cargos que estaba contra nosotros. Pero ahora vamos a Efesios capítulo 2. Podemos leer desde el versículo 13 en adelante para ver el contexto. Si habla de lo mismo, y veremos que no es lo mismo. Puede ser algo parecido, similar, pero la similitud debe ser examinada. En Efesios 2:13 en adelante leemos así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahora el texto en cuestión, en que habla de la ley también, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Será que esa ley es el acta de los decretos de los ángeles? No, no es. Primero, se habla positivamente de una ley que se expresa en mandamientos. Segundo, se habla de dos pueblos que están enemistados. Vamos a leer otra vez el versículo 13. Y la obra que hizo Jesús con su sacrificio de unir ambos pueblos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, como paganos, como pecadores, como mundanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo para formar parte de un solo pueblo. Dice más todavía en el siguiente versículo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí está la clave. Ambos pueblos. Son dos pueblos que están separados por una pared intermedia. La pregunta es: ¿cuál es esa pared intermedia que separa a ambos pueblos? ¿Es el jeroglífico? No. ¿Es el acta, la nota de cargo de los ángeles? No es eso. ¿Qué ley de Dios separa al judío del pagano? Ese es el tema. Hay una pared intermedia que los separa. Dios no quiere que se unan. Pero he aquí que en Cristo, el que estaba del otro lado del pagano, entra con una pared que estaba separándolos, se levanta la pared, forma parte del pueblo de Dios, pero la pared va a seguir todavía. A ver, ¿dónde aparece esa pared que separa los dos pueblos? Vamos a mirar en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Es ley de Dios. Son las leyes de Dios. Miremos esta pared que separa a ambos pueblos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, notemos acá cómo el Señor levanta una pared intermedia separando los dos pueblos. Las destruirás del todo a esas naciones. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Terrible la separación y especialmente el rechazo que Dios traía contra esas naciones. Ahora vamos a ver algunos textos más y si es que estaremos de acuerdo con que hubiera habido semejante pared intermedia de separación entre los dos pueblos, el pagano y el judío. Dice más: no emparentarás con esas naciones. No darás tu hija, la muchacha judía, al hijo pagano de ellos. No tomarás a su hija, la hija pagana de ellos, para tu hijo creyente, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Aún dice más. Mas así habéis de hacer con ellos. Noten, la pared de separación es terrible entre los dos pueblos. El creyente, los hijos de Dios, en este caso, venimos hablando de los judíos, que lamentablemente se asociaron más con los paganos, en lugar de preservarse de este lado de la pared intermedia, cruzaron la pared, saltaron la pared para mezclarse con los paganos. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Notamos? Esa pared intermedia separaba entre la santidad a Jehová, aquellos hijos que abrazaban la fe, que al circuncidarse formaban parte de la familia de Abraham. Y al obedecer las leyes que Dios les daba, eran seguir en pos de la caminata, del andar de Abraham. Abraham fue el primero. Por lo tanto, las leyes que Dios dio por medio de Moisés era para ejemplificar y abundar cómo debía ser esa caminata en los pasos de Abraham. ¿Sí? Y así entonces se distinguía entre un pueblo que obedecía a Dios y paganos que hacían, en fin, sus cosas malignas y terribles. Vamos a ver ejemplos de lo que los paganos hacían y que jamás Dios podía tolerar que eso ocurriera dentro de su pueblo, como cuenta Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Vamos a observar ciertas prácticas que traían los paganos. Y había una pared intermedia de separación. Era la ley de Dios, la misma ley que Dios había revelado a Moisés. Era ley de santidad para un grupo y era perdición para los opuestos. Miremos acá. No se ha hallado en ti, Deuteronomio 18, 10 y 11, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahora, notemos en el siguiente versículo cómo los otros de la pared intermedia eran abominables a Dios. Dios los aborrecía por las prácticas que Dios prohibía. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Notamos la pared intermedia de separación? Aún más, el siguiente versículo. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. En otras palabras, esa pared intermedia, el Señor la había creado. Esta pared intermedia viene ya desde Adán y Eva. Y es que el Señor da un mandamiento y cuando el hombre lo obedece se pone de este lado de la pared. Cuando entra en desobediencia se pone del otro lado de la pared. Y así es la historia de la humanidad, la que miramos entre los descendientes de Adán por la vía buena a partir de Set, los hijos de Dios, y los descendientes de Adán por la vía mala, la de Caín. Es llamativo que el séptimo de cada uno de estas dos razas, séptimo de Adán, son absolutamente opuestos. El texto nos dirá que el séptimo hijo de Adán por la vía mala, por la raza de Caín, fue Lamec, tristemente célebre por ser el primer bígamo que trae la historia bíblica, por ser un asesino consumado. En nuestra Reina Valera nos trae allí en Génesis 4 en tiempo futuro, pero en verdad el verbo allí está en pasado. Él ya había matado a alguien y sobre todo la soberbia con la que él se expresa. Si a Caín lo vengan 7 veces, a mí me van a vengar 70 veces. Ese es el séptimo descendiente de Adán por la vía mala, la raza mala de Caín. Pero el séptimo descendiente de Adán por la vía de Set es Enoc, que fue un gran predicador y el Señor se lo llevó al cielo. Notamos la vía de separación que hay entre uno y otro. Y esa separación, ahora volvemos otra vez al texto de Efesios capítulo 2, 15, en adelante, para entender mejor de qué se trata ahora. Allí en Efesios se nos dice, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, con su muerte en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza como Deuteronomio 7, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es el caso de paganos que luego formarán parte del pueblo de Dios, y entonces Dios les abre esa pared intermedia para que formen parte del pueblo de Dios. Como recordamos el caso de Ruth, ella era moabita. ¿O qué diríamos de la prostituta Rahab, que era de Jericó? Y son conspicuas ascendientes de la genealogía de Jesús. El Señor aceptó a esta gente pagana que formen parte del pueblo de Dios. El Señor los aceptaba. En el caso de los hombres, tenían que circuncidarse para formar parte y poder participar de la Pascua, por ejemplo. El Señor estaba más que abierto para aceptar a la gente que no eran judíos, que no eran israelitas, sino extranjeros, pero que venían al pueblo de Dios para formar parte del pueblo y obedecer de este lado de la pared intermedia. Porque al hacer la paz, hacer un nuevo pueblo, la pared sigue contra el resto que sigue siendo pagano y pecador. Veremos el siguiente versículo, Efesios 2:16, cómo sigue expresándose. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, las diferencias. Como ocurrió con Ruth, dije. Ahora ella no puede ser considerada una pagana. No, ella era una digna, es una hija digna de Dios. Ella está aceptada, absolutamente, como pueblo de Dios. Acordémonos, por ejemplo, cómo Rebeca, ella despreciaba, aborrecía las nueras que su hijo mayor Esaú se consiguió. Dos esposas cananeas que eran fastidio de la vida de Rebeca. Por lo que pidió al marido y recomendó al hijo que fuera a buscar novia entre la parentela. Y así entonces consigue a las hijas de Labán, hermano de Rebeca, las dos muchachas engañadas por el suegro, y pasan a ser familia. Gente creyente, ¿sí? A pesar de la mala conducta del suegro, ¿verdad? Mujeres creyentes. Forman parte del pueblo de Dios, pero las paganas no. ¿Por qué Rebeca tiene tanto desprecio para esta gente pagana? Justamente por el estilo de vida pecaminoso que esta gente lleva. O acordémonos de Génesis capítulo 38, cómo Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, se casa en muy mala condición, en desobediencia al mandato de Dios, con una cananea, cuyo nombre no sabemos, excepto el nombre del papá, Sua. Y cómo estos hijos de mujer cananea, hijos de Judá, los dos mayores son muertos por Dios cuando se casan con Tamar, otra cananea. Esto nos lo cuenta Génesis 38. El texto es muy escueto, no dice mucho, solamente que el hijo mayor, era malo y Dios lo mató. Y a continuación, Onán toma a la esposa, a la viuda, más bien, e hizo un pecado sexual y Dios lo mató también. Es terrible la práctica de los cananeos. Dios lo aborrecía. ¿Sí? Y ya el resto conocemos que Judá no le quiso dar a Tamar el tercer hijo porque creía que ella era la culpable de la muerte de los dos hijos mayores. Esto muestra entonces cómo Dios no puede aceptar las prácticas de estos paganos. Pero sigo leyendo entonces todavía en Efesios capítulo 2, cómo se forman allí los dos pueblos, se hacen uno, leíamos en el versículo 16, para que aquel que es pagano, digamos, quiera entrar, que se le abra la puerta de la separación, porque sigue habiendo separación entre el pueblo de Dios y el mundo secular. No hay armonía. Dice entonces en Efesios 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta experiencia la recibió Pedro en su bautismo, cuando él predicó a Cornelio. ¿Cómo observó cómo esta gente pagana, de origen pagano, Cornelio y toda la parentela, recibieron el Espíritu Santo? Y él quedó asombrado porque el mismo regalo que él había recibido tiempo atrás, la lluvia de Pentecostés en Hechos 2, la estaban recibiendo paganos sin haberse circuncidado, sin haberse bautizado, por solamente escuchar el nombre de Cristo y creer. Y ahí sí, Pedro inmediatamente ordenó que fueran todos bautizados para formar parte de un pueblo. Pero noten allí un pueblo entre los originales judíos creyentes y estos paganos recién convertidos forman un pueblo, pero siguen la pared intermedia para con el resto de pecadores y paganos. Por eso dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y concluimos citando el texto de Gálatas capítulo 3, como ahora formamos parte todos de una misma familia, versículo 25 en adelante, cuando la ley que nos llevó a Cristo, allí ahora estamos formando parte de la familia de Dios, dice Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, notemos esto, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no se consideran esas cosas carnales de raza, de diferencias sexuales, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús de este lado de la pared intermedia, porque sigue la pared para con el resto del mundo pecador al cual Dios castigará en la segunda venida. ¿Notamos? Por eso dije, la pared se levantó para el creyente que estaba lejos, ahora entra cerca para formar parte del pueblo de Dios, pero la pared va a continuar para todos aquellos que quieran pasarse al bando de la obediencia, de la lealtad, de la sumisión a Dios. Y concluye el texto en Gálatas 3:29 y demás. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así es como va terminando esta historia de la separación de ambos pueblos. En Cristo son uno y a la vez descendientes de Abraham, mientras que el resto, separados por la pared de las leyes de Dios, sigue todavía hasta que ellos se arrepientan. Como vimos, no es lo mismo el acta que escriben los ángeles con esta ley que Dios puso desde la creación, aún desde el cielo, cuando Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios, la autoridad de su Cristo, dice en Apocalipsis 12, 10, contra la ley de Dios en el cielo. Dios, pues, está buscando hijos obedientes, sumisos, como nos enseñara Jesús en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, pero dijo esto también, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se imponga también aquí en la tierra. Y al imponerse la voluntad de Dios aquí en la tierra, se separan los dos pueblos. Como Jesús dijo, no he venido a traer paz sino espada, porque desde ahora en adelante, dos estarán contra tres, tres contra dos. Sí, Jesús, el mensaje de él, divide entre aquellos que aman al Maestro, que le servirán, que le serán obedientes y sumisos, contra aquellos otros rebeldes que desprecian el señorío del Señor y perseveran en sus pecados. Mientras los ángeles siguen anotando en sus libros todo registro que luego saltará en el juicio y del cual los pecadores tendrán que dar cuenta, pero mientras tanto hoy nosotros podemos confiar en que si creemos en Cristo, nuestros pecados están siendo perdonados en el cielo. Si lo pedimos al Señor, porque Él intercede por nosotros para darnos la total limpieza de lo que tienen los registros nuestros en el cielo y así heredar la eternidad en la segunda venida. Deseo que Dios nos bendiga y nos mantengamos fieles hasta el final. Amén.